Dentro del capítulo de la actualidad local, además, hoy vamos a anticipar citas que van a llegar este fin de semana. Por ejemplo, dentro del ámbito pictórico, nueva exposición que se va a inaugurar en el CIU, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, de la antigua ermita del San Juan de Letrán. Estamos hablando de la exposición Action Painting del ubriqueño Javier de Piña Sigler, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y con quien vamos a conversar, como decimos, en los próximos minutos. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, exposición sí. Por tu parte, que arranca este próximo sábado. Si te parece, ahora vamos a profundizar un poco, ¿no? Sí, ¿desde claro, cuándo claro. Tu relación con la pintura? Y nos quedaremos con los detalles, por supuesto, de las obras que vamos a poder contemplar, ya decimos, desde este sábado ya en el San Juan de Letrán. Javier, que me comentabas que realmente, bueno, pues desde hace muchísimos años ligado a la pintura. Sí, claro, a mí eso, me encanta pintar desde siempre. Entonces, pues bueno, he pintado así, eso, en plan autodidacta, como te comentaba antes, y eso, desde pequeño. Y entonces, pues siempre he pintado, y al final yo quise hacer Bellas Artes, pero claro, no pasé la prueba. Entonces, pues nada, estuve en academias en Madrid, en Sevilla, y también estuve pintando con Antonio Agüera un verano, y nada, siempre he seguido pintando, ¿sabes? Hice una exposición en el 2001, en las cuatro esquinas, y bueno, al final, pues eso, he seguido pintando y me ha dado por eso, por intentar juntar unos pocos de cuadros y nada, ponerlos para que lo, no sé, para compartirlo con el pueblo, con la gente, y por lo menos que me conozca como, ¿sabes? Así que ya decimos que es una afición en la que sobre la que no has bajado los brazos ni mucho menos, sino que has seguido formándote de forma autodidacta, sí, claro, también en academias, como nos comentabas, incluso, bueno, pues ese verano nada menos que con Agüera. Sí, claro, yo eso, tengo mucha amistad con el hijo, y entonces nada, pues un día coincidimos en su casa y él se lo comentó, que yo quería hacer Bellas Artes, tal, y entonces pues él me dijo, venga, pues vente al estudio y bueno, te vienes conmigo allí unos días y yo te entiendo sellazo que... Y entonces, pues nada, pues me fui, eso, un verano allí con él a pintar. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Para mí, la verdad que estuvo muy bien. Y nada, tengo un grato recuerdo de ese verano. Y nada, pues eso, pues yo he seguido pintando siempre, ¿sabes? Desde, no sé, desde siempre. Y entonces, claro, pues eso también. Un día, pues eso, coincidimos con Cristóbal allí en su bar. Y nada, pues al final empezamos a hablar de los cuadros para acá, para allá, y me dijo, venga, ¿quieres hacer una exposición aquí? No sé qué. Y digo, venga, pues yo tenía guardado unos pocos de cuadros y los expuse allá en el bar en el 2001, en enero. Y bueno, pues nada, a partir de ahí, pues nada, eso, seguí pintando y ya está. Entonces, claro, pues nada, ya lo quise hacer un poco más, digamos, oficial, ¿no? De solicité en el ayuntamiento la exposición y me la concedieron en enero. Y nada, pues empieza el sábado a partir de la una. Entonces, pues nada, estará todo el mes expuesto y el que quiera, pues nada, que está invitado a la inauguración el sábado a la una. Pues ahora, ¿vale? Nos vamos a quedar con un anticipo, ¿no?, de lo que vamos a poder ver, ya decimos, desde este sábado. Como decías, va a ser, por tanto, tu segunda exposición en Ubrique después de la de 2001, hace ya mucho tiempo, así que me imagino que una importante evolución también en tu pintura, ¿no? Bueno, sí, y la verdad que, bueno, a mí me gusta el expresionismo abstracto. Entonces, ha sido la pintura que yo empecé a pintar así. Sin realmente, cuando empecé a pintar, tampoco sabía que había una corriente y un estilo detrás de eso, ¿no? Porque, bueno, mi madre es maestra, ya se jubiló, ¿no? Pero ella daba clases a los niños de preescolar. Entonces, le enseñaba a pintar, pero le enseñaba a pintar sin pincel, para que no hubiera tanta distancia, ¿no?, entre el cuadro y bueno, y el que lo pintan. Entonces, pues, pintaba con las manos, para enseñar a los niños así a tener más cercanía con la pintura. Y yo, no sé, recuerdo siempre de pequeño con mi hermana pequeña, pues, eso, estar en la cocina allí pintando así, y eso, manchar el cuadro con las manos, tirar así la pintura, y bueno, no sé, fui desarrollando eso, y, no sé, después descubrí que había un estilo de pintura así, ¿sabes? Yo llegué un día a Madrid, al Reina Sofía, y vi que había un montón de cuadros como los que yo hacía, ¿sabes? Entonces, ¿y esto qué es? Y ya empecé un poco a investigar y bueno, y seguí pintando así porque es que realmente, bueno, la pintura figurativa también me gusta, ¿no? Evidentemente, pero bueno, no sé, me sale pintar expresionismo abstracto. Así que es lo que hago. Sí, y de hecho, el título de la exposición, como decíamos, Action Painting, Action painting, sí. Que es una, es una técnica, ahora tú no lo explicarás, ¿no? Pero es una técnica pictórica, además de un movimiento artístico de que se desarrolló durante el, bueno, el siglo XX. Sí, claro, el action painting es el, bueno, es el estilo, ¿sabes? La técnica de pintar sin, o sea, sobre el suelo, o sea, yo pongo los lienzos en el suelo, no hago con caballete, lo pongo en el suelo, y bueno, pues eso es prácticamente gotear la pintura, ¿no? La pintura se llama dripping, que es goteo. Entonces, pues esto va echando así capas de colores y, bueno, y se van formando los cuadros, ¿sabes? Que eso, el impresionismo abstracto. Entonces, la corriente viene de mitad del siglo XX, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad que me gusta mucho la técnica esa y es lo que me nace y lo único que me gusta pintar, ¿sabes? Así que una técnica en la que el movimiento, ¿verdad? Supongo, la velocidad, la energía, van al final configurando... Sí, claro. ¿Mm? Sí, a través de los colores pues se va configurando el cuadro, ¿sabes? No hay eso, no es figurativo, es solamente son manchas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tú lo ves y bueno, te da, no sé, una impresión, desprende, no sé, una energía y la verdad que me gusta mucho. Es algo así, no sé. Es interior, ¿sabes? No es algo que vaya buscando ver nada afuera, sino tú, no sé, vas viendo como porcentaciones, ¿sabes? Los colores también, pues te van marcando el, no sé, la configuración del cuadro, ¿sabes? Así que ese estilo expresionista abstracto es el que vamos a poder ver, ¿verdad? En esta muestra. Sí, sí. ¿Cuántas obras serían? Pues 20. Al final, claro, es que yo solicité la exposición para el mercado de abasto en el que está la Avenida España. Y entonces, claro, tú tienes que decir cómo quieres la exposición. Entonces yo quería, dije que eso, que prefería la sala diáfana y poner 5 cuadros en cada testeo de la sala. Pero al final, bueno, estaba ocupada en octubre y el ayuntamiento me dijeron que eso, que tenía libre San Juan de Letrán y bueno, pues decidí también. Digo, bueno, pues ya que lo hemos solicitado, pues lo hacemos. Y entonces, pues nada, pues voy a poner 20. Y nada, estarán distribuidos por la planta de abajo y o sea, ya tampoco, ¿no? Tengo que llevarlos el viernes a ver cómo lo distribuimos. Así que también te ha adaptado un poco, ¿no? Al propio lugar de la exposición en cuanto al número de obras, supongo que también el tamaño, ¿son obras de gran formato? Sí, la verdad que me gusta pintar así en grande. Tengo el más grande que tengo es de 2 metros de alto por 3 de largo. Y bueno, hay varios así que son grandecitos, es que no sé, esa pintura, la verdad que es así, me gusta ese formato, ¿sabes? No puedo pintar, bueno, también hay cuadros más pequeños, pero la mayoría son así grandes, ¿sabes? Que no sé, me gusta pintar así grande. Serían unas obras de acrílico, si no me equivoco, sobre lienzo y otras óleo, ¿no? Sí, acrílico sobre lienzo y hay algunas que son con óleo y espátula. Así que en definitiva, sí. Bueno, pues vas también investigando diferentes técnicas, sí, supongo, claro. Que todo ello durante estos años, ¿no? Sí, claro, eso, yo como te comentaba eso, pues estuve en una academia en Madrid también un verano y después eso, cuando hice la siguiente, es que me presenté 2 veces, entonces la primera fui sin conocimiento, que no sabía que había una prueba de acceso y claro, pues evidentemente no la pasé. Entonces ya me fui el verano ese a una academia y eso, pues nada, ahí te enseñan eso, las técnicas de también de la escultura, porque allí, bueno, la prueba de Bellas Artes tiene que ser una prueba de... Primero te ponen una escultura, la tienes que así dibujar con carboncillo, y después hay una técnica libre, ¿vale? Entonces, bueno, pues... O sea, que seguí investigando y, bueno, seguí pintando y buscando así la... No sé, la corriente que me gustaba y la verdad que al final, pues, me quedé así pintando en este cine basado porque, no sé, es lo que más me gusta. Me da mucha libertad, ¿no? La tranquilidad que no tienes que ajustarte a nada, sino simplemente lo que te vaya surgiendo, lo que te nazca, lo que te vaya sugiriendo el propio cuadro a la vez que va evolucionando, ¿sabes? Entonces, ¿no? Es más libre. Así que, poniéndonos, Javier, en el estudio donde realices las obras, tiene que ser amplio, supongo, y bueno, pues sí, con unas características concretas, ¿no? Para poder desarrollar, digo, ¿no? Lo que es el action painting, ¿no? Claro, yo pinto en eso, como te dije, yo pinto en el suelo, entonces al final pues pinto en mi campo. Tengo un campito aquí cerca del pueblo y pues eso, pues pongo allí unas telas en el suelo para no manchar demasiado y pongo los lienzos encima. Entonces pues eso, pues sí, tienes que tener un sitio más o menos amplio y tranquilo para poder pintar de esa manera, ¿sabes? Me decía John Javier que realmente, bueno, pues tus obras en estos años atrás, la mayor parte, pues, las regalabas a los amigos, a familiares, y bueno, ya en esta última fecha sí que has acumulado algunas como para poder realizar esa exposición, ¿no? Claro, es que siempre me va a pasar lo mismo, ¿sabes? Cuando a lo mejor, eso, yo estaba estudiando en Sevilla y tenía siempre el piso donde estuve estudiando siempre lleno de cuadros por el salón, por mi cuarto y tal, y a lo mejor llega cualquiera, mira aquello, qué chulo, me gusta un montón, y dice, ah, pues toma, pues te lo regalo. Y así siempre, ¿sabes? Entonces al final tengo cuadros repartidos por todos lados y nunca me he quedado casi con ninguno. Y ya, bueno, pues tenía unos pocos así en mi casa puestos en... Y digo, bueno, pues a ver si puedo... no regalar más, me quedo con unos pocos y hago una exposición, hombre, para por lo menos eso, para darme un poco más a conocer, ¿no? Y que la gente lo pueda ver. Ya decimos, la segunda exposición, pero después de muchos años, 21 años de intervalo entre una y otra, y no sé si de todas formas, Javier, como un punto de inflexión también para intentar, bueno, pues realizar más exposiciones, no solo en Ubrique, en otros lugares a lo mejor, ¿no? Sí, claro, yo tengo un amigo fotógrafo que me entró de los días a la exposición y voy a intentar hacer un book con una foto de cada cuadro y voy a intentar empezar a moverlo un poco, ¿no? Y claro, yo quiero solicitar ya otra exposición para el siguiente, ¿no? Para el año que viene, para eso, para obligarme a seguir pintando, pues si ya no me pongo fechas de exposiciones y nada, pues ya como que lo dejo en plan más tranquilo, así que prefiero obligarme un poco y voy a solicitar otra vez para el siguiente año, a ver si me conceden, puedo pintar eso, la sala de abajo del mercado de abasto. Y nada, eso, pues ya te digo, seguir pintando siempre e intentar por lo menos moverlo un poco más, ¿no? A ver si, no sé, por lo menos que me conozca la gente. Y además veo, por ejemplo, a través de tu perfil en Facebook que presentabas alguna obra al certamen local de pintura de Ubrique de este año. Sí. Me imagino que, bueno, participando en distintos concursos, iniciativas, ¿no? Sí, en los últimos concursos que ha habido, pues sí, presenté en el último dos. Y en el anterior, que fue el certamen andaluz de pintura, presenté también otro. Llevo como un mes presentando los tres últimos concursos que había así de pintura local y andaluza. Entonces ya también me animé un poco, digo, bueno, ya que lo estoy presentando, bueno, pues intento eso, hacer una colección y bueno, eso, pues una exposición individual, ¿no? Para eso, para darme idea, que la gente por lo menos lo vea, porque al final tampoco es... Claro, sí, sí. Y la verdad es que, Javier, tú contribuyes desde un estilo surrealista... ese expresionismo abstracto, ahí digo, los diferentes géneros, corriente artística que están representados en nuestra localidad a través de la gran cantera, ¿verdad?, de artistas, de pintores, sí, que hay en Ubrique. Claro, claro, sí, la verdad que hay mucha afición en el pueblo, ¿no?, y es una cuna de artistas, ¿no?, todos lo sabemos. Y entonces, bueno, pues nada, pues por contribuir un poco más, ¿no?, aquí, claro, la mayoría, pues, es otro estilo, ¿no?, es estilo así impresionista y no sé, a mí la verdad que me gusta lo contrario, entonces pues bueno, pues también contribuí un poco más a que haya algo más de diversidad, ¿no? Que no sea siempre la misma técnica, ¿no? Pues para aquellas personas que no conozcan la pintura aún de Javier de Piña Sigler, ya saben que desde este próximo sábado en la ermita del San Juan, en lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán, bueno, pues ya arrancará hasta el 30 de octubre, ¿verdad? En el sí, horario habitual, en el horario habitual de apertura del centro. Sí, de 10 a 2 y de 4 a 6, desde martes a domingo, los lunes cierran. No sé si con el puente habrá alguna modificación, pero bueno, también, no sé, lo anunciará yo el ayuntamiento, o bueno, el mismo sitio estará puesto si se varía el horario, ¿sabes? Pues, pero bueno, a partir de eso, a partir de la una, pues nada, ya estarán todos los cuadros preparados y colocados allí. Y nada, pues hasta el 30 de octubre. Después, eso sí, para la gente que venga, bueno, por lo menos ofrezco una cervecita, una copita o algo en las cuatro esquinas, que Cristóbal pues me ha cedido el bar porque lo tiene cerrado, pero bueno, me ha dejado para que eso, hagamos como una especie de ágape allí. Y todo el que venga a la inauguración, pues estará invitado a tomarse algo conmigo, con mi familia, con mis amigos, con la gente que venga. Vale. Pues a través de las redes sociales, ya sea, y nosotros evidentemente vamos a publicar también la información, pero me decías que incluso, bueno, pues la cartelería que, bueno, pues también la estáis un poco colocando por diferentes lugares de Ubrique para, bueno, pues que no quede nadie sin conocer que... Sí, claro, arranca. Claro, el ayuntamiento me ha dado algunos carteles, aparte de los que han colocado ellos... bueno, en turismo y en, no sé, la verdad tampoco sé, en el ayuntamiento lo habrán colocado, por supuesto, y entonces me han dado unas pocas de copias y yo esta tarde, pues, no sé, lo pondré en algunos sitios para eso, para intentar que haya un poco más de difusión, que la gente lo pueda ver los carteles. Muy bien, Javier, pues nos quedamos, si te parece, con la invitación, ¿no? Insistimos que es una cita abierta a cualquier persona que quiera acudir este sábado y a partir de ahí durante todo el próximo mes. Estupendo, sí, claro. Hasta el 30 de octubre van a estar expuestos. Vale. Pues enhorabuena por esa cita y, por cierto, creo que acierto si te digo felicidades, feliz cumpleaños, porque sí. Lo he estado viendo a través del perfil de Facebook, donde, bueno, pues nosotros, evidentemente, para ver la información, investigación al respecto de las entrevistas, claro. Entramos en los perfiles sociales, sí, de los entrevistados, y creo que hoy pues veía además esa circunstancia, así que, hombre, felicidades, sí, sí, en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y suerte, por supuesto, para la exposición que, como decimos, arranca este próximo sábado en San Juan de Letrán, Action Painting, a cargo de Javier de Piña, regresa un poco a exponer, ¿no? Podemos decir, en nuestra localidad. Claro, retomo la... Sí, sí. Pues lo dicho, Javier, estaremos atentos a las novedades sobre esos próximos eventos, los que puedas participar. Así que gracias por habernos... Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y, bueno, dar un poco más de difusión a la exposición, ¿vale? Gracias, un saludo. Venga, un saludo, muchas gracias, hasta luego.